Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Brígida, ¿se acuerdan de mí? Yo creo que sí, porque no creo que tengan mala memoria. Bueno, vamos a iniciar con el repaso de la adicción. Pero creo que nos estamos olvidando de algo. ¿Ustedes no percatan la ausencia de alguien? ¡Ah! Ya me acordé ya, es Marilé. ¿Se acuerdan de Marilé? Bueno, Marilé, estamos grabando. ¿Qué estamos grabando? ¿En serio? Ay, ¿por qué no me avisa, Brígida? Ay, estaba desesperada cantando esa canción. Ay, no, es que últimamente estoy muy distraída, no sé qué me pasa. Llegué un poquito tarde y ahorita me agarro desprevenida. Ay, qué barbaridad. Ay, yo creo, me parece que son las lecciones que estamos tratando todo este trimestre. Lecciones de amor, puede ser la lección, es que hablar de tanto amor, ay, qué lindo es el amor. Saben qué es el amor, ¿no? Es el fruto del Espíritu Santo, pero es lindo. Bueno, ya me calmé ya. Tranquilízate, ya, listo, muy bien. ¿Iniciamos con el repaso de la lección, Brígida? Sí, me parece que sí. Ya, pero antes le vamos a dar la página web para que no se olviden a todos nuestros oyentes, para que lo visiten, bueno, ya. ¿Te parece? Sí. Muy bien. ¿Cuál es la página? www.fuentedevida.pe.kz. Bien. El título de la lección de para este sábado que viene es Vos y Ruth, Fundamentos Firmes. Fundamentos Firmes. Vamos a ver el versículo de memoria para esta semana, que se encuentra en el libro de Ruth. Ruth capítulo 1 versos 16 y 17. Es un versículo muy hermoso. Dice: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Amén. ¿Les parece que este versículo es precioso? Yo sé que ahorita ustedes están preguntando, pero ¿quién es la persona que citó este versículo? ¿Qué trata de decir con esto? Si lo relacionamos con parejas, podría ser una esposa que le promete algo a su esposo, o un esposo que le promete algo a su esposa, o un hermano a un hermano, un padre a una madre, no sé, distintos personajes, ¿no? Pero ¿saben? Este versículo lo vamos a descubrir al final del repaso de la lección. Como ya sabemos, Vos y Ruth, Fundamentos Firmes. Vamos a hablar acerca de Ruth y de Vos. ¿Cómo es que se inició esta hermosa historia de amor? Primeramente vamos a iniciar detallando la vida de Noemí. ¿No es cierto? En la vida de Noemí tenemos que resaltar algo muy importante. ¿Por qué ella se trasladó al pueblo de Moab? ¿Por qué crees, Gladys? Bueno, ella se trasladó porque hubo hambruna en ese tiempo. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, exactamente, del libro de Ruth. Aconteció que los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. ¿Y quién era su esposa? Noemí. Pero al llegar al pueblo de Moab, sucede que, según la Biblia, nos dice que sus dos hijos fueron y se casaron con dos moabitas. Recordando la lección de la semana pasada, dijimos que no es bueno juntarse en yugo desigual. No es eso vimos en la historia de Sansón, ¿no es cierto? Y decía que nosotros hemos aprendido que no debemos juntarnos en yugo desigual, porque siempre las parejas, bueno, hay algunas excepciones, no podemos decir todos, pero que no, las relaciones entre parejas que no son cristianas y o son de diferentes religiones siempre sale un poquito mal. ¿Y qué nos puedes decir, Marilé, ahora de este tema? Los dos judíos, hijos de Noemí, se casaron con moabitas. Moabitas y judíos. Según las creencias en esa época, las costumbres en esa época, no se podían juntar así. Bueno, era un poquito, era admisible, pero habían privilegios que los hijos de los judíos casados con moabitas no gozaban. Por ejemplo, entrar al templo de Dios, ¿no? Al templo para escuchar los sermones y todo eso. No podían entrar los hijos porque era una unión, se podría decir, ilícita, ¿no? Pero a pesar de eso, los hijos de Noemí se casaron con chicas moabitas, con mujeres moabitas. Pero no vayan a creer que uno de los hijos de Noemí era Boaz, porque ahora vamos a enfatizar la historia de Boaz y Ruth. Los hijos de Noemí se casaron con dos chicas moabitas, pero tuvieron un desenlace triste, ¿no? Brígida, ¿qué pasó con los hijos de Noemí? La Biblia nos dice que los dos hijos de Noemí se murieron. Y no solamente los hijos, sucede que el esposo mismo de Noemí también había fallecido. Es por esta razón que Noemí decide regresar a su pueblo de origen, a su pueblo natal, a Israel. Pero ella dice, voy a regresar a mi pueblo, pero Orfa y Ruth, obviamente como eran de esa misma, del pueblo de Moab, tenían que quedarse. Y así que podemos ver en Ruth capítulo 1 versículo 15, dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Eso es lo que dice Noemí a Orfa y también a Ruth. Pero Orfa, sucede que tal vez no haya querido dejar las costumbres de su pueblo y decide regresarse. Ahora, el caso es de Ruth. Ella tenía más tendencias a quedarse también, porque Orfa se había quedado y ella, y todavía su suegra le decía que debía quedarse. Y ahora tenía una decisión muy difícil que tomar. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Marilyn? Bueno, la decisión que tenía que tomar Ruth es muy difícil para ella y para nuestros casos. Pongámonos, por ejemplo, tu joven o señorita que nos estás escuchando, te vas a un país, pero del otro lado del mundo, digamos a Japón. Te casas ahí y... No, tú eres japonesa, digamos, ya. Te casas ahí y tu esposo muere, tu suegro muere, todos mueren, solamente se queda tu suegra. Y bueno, tu suegra te dice, hija, quédate aquí porque aquí está tu familia, están tus costumbres, está tu religión. ¿Cuál sería la tendencia que tú tuvieses en ese momento? ¿Cuál sería la decisión? Obviamente que quedarte, porque ahí está tu familia, tu esposo murió. No tomarías esa decisión de irte con tu suegra y venirte aquí al Perú, ¿no? Es una decisión muy compleja, muy difícil que tuvo que tomar Ruth, pero la decisión de Ruth fue irse con su suegra. Y ese es el versículo que aplica en el versículo de memoria que hemos leído al comienzo de este repaso, Ruth 1, 16 y 17, en la que Ruth decide ir con su suegra al lugar de origen, irse a un lugar donde ella no conoce, irse al lugar donde no tiene parientes, únicamente su suegra, y dejar a su familia, dejar sus creencias, dejar todos sus ritos, sus costumbres, sus dioses. Porque sabemos que tenían dioses esos los moabitas, ¿no? Que no creían en Dios que creía Noemí, el pueblo de Israel, ¿no? Acotando algo más a esta parte de la historia, nosotros podemos ver que Ruth al final le dijo que sí, ¿no es cierto? Que se fue con Noemí. Pero ¿por qué Ruth quería irse con Noemí? Yo sé que había algo que le atraía, algo que le llamaba la atención del pueblo de Israel. Ahora, ¿nos podrías decir cómo fue el carácter de Ruth en sí? Bueno, viendo el carácter de Ruth, Ruth fue una mujer muy pacienciosa, muy abnegada a la familia, a su esposo y ahora también a su suegra, porque ahora vemos muy difícil cómo Ruth se lleva con sus, cómo es que los jóvenes ahora recién casados, bueno, al principio se llevan bien con sus suegros, pero un ratito que los visiten, pero después a que se queden en casa o vivir con ellos, no, se llevan mal. El carácter de Ruth fue muy, muy lindo, fue muy generosa, ella muy pacienciosa, humilde sobre todo, y eso lo podemos comparar con Séfora. Sabemos Séfora, la esposa de Moisés, ella no era de la creencia de Moisés, ella no creía en el Dios que creía Moisés. Ella aceptó al Dios de Moisés por amor. Y creo yo que Ruth hizo lo mismo. Ella se sintió, como ya lo dijo Brígida antes, se sintió atraída por el pueblo de Israel, se sintió atraída por esa creencia, se sintió atraída por ese Dios en el que creían el pueblo de Israel. Entonces, sabemos, lo podemos aplicar esto, aquel cordero que se va del rebaño y a lo lejos escucha la voz de su pastor, regresa al rebaño. Yo creo que el caso de Ruth, porque Ruth escuchó, supongo que cuando se casó, le comentaron, le hablaron de su Dios, las maravillas que hizo su Dios anteriormente, y Ruth se sintió atraída por eso. Y es por eso que ella decidió irse con su suegra allá a Belén, donde se fueron ellos, ¿cierto? ¿Qué te parece a ti, Brígida? Interesante, ¿no? Interesante, muy interesante las historias de esta lección. Ahora, cuando sucede que cuando fueron Ruth y Noemí al pueblo natal de Noemí, a Israel, ellos tenían que, obviamente tenían que encontrarse con un pariente. ¿Qué parientes tenían ellos en el pueblo de Israel? Bueno, sabemos que uno de los parientes de Noemí era Boaz, especialmente, y estamos entrando ya a hablar acerca de Boaz. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Ruth. Dice, versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahí está, ¿no? Y ese era el único pariente que tenía ya, o era otro pariente, o tenían otro pariente, Brígida. Después nos relata, ¿no? Cuando Boaz se iba a casar ya con Ruth, dice que había un pariente, otro pariente, que tenía, el cual también podía redimir a Ruth. Pero Boaz, al final, fue Boaz quien se casó con Ruth. Pero sabemos también que primero Noemí le dijo a Ruth para que se casase con Boaz, ¿no? Y le dijo que vaya al lugar donde ellos estaban descansando y que se echase a los pies de Boaz y que le dijese que continuara con la descendencia de su esposo fallecido, de su esposo muerto. Pero ahí vemos la caballerosidad de Boaz. ¿Qué hizo en lugar de tomarle en ese momento? Porque tenía la oportunidad. ¿Qué hizo en ese momento, Brígida? A ver, cuéntame. En la lección nos muestra que hay cuatro puntos principales en los cuales Boaz trató bien a Ruth, en el cual demostró una buena consideración hacia Ruth. El primer punto es, la animó a continuar espigando en sus campos. El segundo, la ayudó a tener paz mental al informarle que los hombres habían sido instruidos para no molestarla. Tercero, proveyó a otra necesidad al disponer que le dieran agua para beber también a ella. Y el último, le dio ánimo espiritual. Esos fueron los cuatro puntos principales que Boaz, en la forma en que Boaz consideró a Ruth como una buena persona. A la vista, nosotros podemos ver a un cristiano desde la forma en que se viste hasta su forma de comportamiento. Podemos reconocer fácilmente a un cristiano. Claro, ¿no? Ese es un tema que ya vamos a ir profundizando más. Y ¿sabes? Nosotros vemos ahora a los jóvenes, son caballeros, ¿te parece a ti, Brígida? Así como Boaz fue con Ruth. Ahora, en este tiempo, en el siglo XXI, los hombres así caballeros son contados, creo. Claro. Pero yo sé que todos los jóvenes y que los están escuchando en este momento, todos, sin excepción alguna, son caballeros, ¿no? Y no me hagan quedar mal, jóvenes, ¿ah? Bueno, entonces, vamos a ir entonces a ver la caballerosidad de Boaz. ¿Y cómo fue entonces el desenlace, eso de yugo desiguales? Al final, Boaz era hebreo y se casó con una moabita nuevamente, con Ruth. Ruth era moabita, pero ¿cuál es la diferencia, Brígida? ¿Por qué este caso es excepcional, así como en el caso de Abraham y Séfora? Moisés y Séfora, disculpen. Este tema, podremos verlo. Nosotros muchas veces podemos elegir una pareja, pero así, en yugo desigual. Uno, digamos, uno es adventista, otro es mormón, otro es católico, no sé. Yo creo que esto se debe al comportamiento de cada uno. Hay personas, por ejemplo, podemos ver a una católica, pero bien, bien consagrada y creyente de su religión, hasta puede dar la vida por su religión. Esto también podemos comparar con Pablo. Pablo era, hasta mataba a cristianos porque él pensaba que su religión era la mejor. Pero Dios ve los corazones. Dios es el único que puede juzgarnos. Y así como a Pablo, Dios vio su corazón y le unió a su pueblo, porque sabía que era una buena persona y podía estar en ayudar a los cristianos. Ahora, en este caso, Ruth, yo creo que ella tenía ese espíritu, esa generosidad de corazón ya, y su comportamiento era extraordinario, pues. Claro, tienes mucha razón, Brígida. Creo también de que la religión no es el medio por el que cada uno se va a salvar. Por la religión a la que tú pertenezcas, no te vas a salvar. Lo que te va a salvar a ti son las obras que hagas por fe. Eso es lo que a uno nos va a salvar. En este caso, rescatamos algo positivo de esta unión. Vos fue un varón cortés, elegante, respetuoso ante las mujeres y especialmente ante Ruth. Ruth fue una mujer sumisa, fue una mujer que supo reconocer el verdadero llamado de Dios, que supo reconocer el verdadero camino por el que tenía que andar. Y sabemos que ellos cumplieron un rol muy importante, porque de su descendencia, ¿quién fue? Alguien que haya resaltado en la Biblia y que aún suena en la boca de cada uno, de muchos jóvenes, de muchas personas, de muchos representantes religiosos. ¿Quién fue ese descendiente, Brígida? El descendiente que ayudó al pueblo de Israel fue David. En la Biblia podemos ver en todos salmos. Él fue un descendiente notable, ¿no? De la familia, de los descendientes de Ruth. Ahora, imagínate, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido David? ¿Qué hubiera sido el pueblo de Israel? Porque al final, ya cuando el pueblo de Israel fue en exilio, todavía por la Babilonia, después ya en la Biblia, dice que la Biblia siempre dice, si no fuera por David, como decir, el pueblo, por David fueron... todos los descendientes de David iban a ser reyes. Pero si no hubiera existido David, imagínate qué reyes hubieran estado. Unos reyes, tal vez uno entra, el otro le mata, y así sencillamente matándose, nada más hubieran estado entrando, pero no así con descendencia. Y de esa descendencia, el otro personaje importante que podemos encontrar es Jesús. Jesús, el que salvó al pueblo, redime a todos, a nosotros, a la humanidad entera. También, ahora, yendo a la historia de Ruth, podemos ver el caso de la redención. Cuando Boaz se casó con Ruth, ¿verdaderamente se casaron? Claro, se casaron verdaderamente, pero antes de eso Boaz tuvo que actuar perfectamente, ¿no? Como debe de ser como eran antes las costumbres en ese lugar. Ruth tenía que casarse con el pariente más cercano, y Boaz exactamente no era el pariente más cercano, había otro. Y sabemos que Boaz le propuso a ese pariente más cercano que obtuviese las tierras que tenía a Noemí, que era la suegra de Ruth. Y bueno, él aceptó a un buen principio las tierras, quiso redimir a Noemí, pero luego le hizo mención que también tenía que casarse con Ruth, y ahí fue donde dio un paso atrás. No quiso redimir a la familia, no quiso redimir a Noemí, no quiso redimir a Ruth. Y ahí es donde nosotros vemos el verdadero amor de vos, ¿no? Esa prudencia, esa rectitud con la que él trabajó para casarse correctamente con Ruth, porque no fue nada ilegal. Quería resaltar algo importante. Tal vez nosotros podemos entender estas historias que el otro tenía que el pariente cercano tenía que casarse con la esposa, con el yerno. Vamos a ver en Ruth capítulo 4 versículo 7, dice: desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Esta historia, esta era la costumbre del pueblo de Israel. Dice que cuando uno se sacaba el calzado y tenía que darlo al otro, entonces a la persona que no quería redimir a la esposa, le llamaban la casa del descalzado, y era como una maldición. Esto es lo que pasó también con Ruth, y es por eso que como el otro pariente no se casó, ya obviamente su casa quedó como la casa del descalzado, y es por eso que ahora después se casó con vos, y eso es lo que quería comentar. Muy bien, la casa del descalzado, qué nombre tan gracioso, pero esas eran las costumbres en ese tiempo, ¿no? Pero hablando de redención, Brígida, sabemos que vos redimió a Noemí y a Ruth, ¿no? Para darle una descendencia a su esposo fallecido. ¿Qué otro ejemplo encontramos de redención, una redención grande, una redención inmensa, única en la Biblia, que no se puede comparar con otro tipo de sacrificios o con otro tipo de redención? Nosotros viendo bien la historia, todas las historias de la Biblia, la mayor redención, la más grande redención que existe en toda la Biblia es la redención que hizo Cristo por nosotros. Nosotros no podemos encontrar ni una otra historia parecida a la de Jesús, que hasta dio su vida por salvarnos a nosotros, nada más por querer que nosotros vayamos a vivir allá en el cielo junto con Él. Esta es la mayor de las redenciones que Dios hizo para nosotros, para la humanidad entera. Y así como hemos rescatado algunos gestos que tuvo vos hacia Ruth, tratarla bien, no hacerla sentir mal, compartir la comida que estaban consumiendo, comiendo ellos con ella misma, dándole más trigo, haciéndola sentir bien espiritualmente, diciéndole que Dios te ama, que te bendiga. Creo que eso también lo podemos comparar con algo más grande, con el sacrificio de Jesús. Sabemos que Dios es nuestro Padre. Él nos redimió, nos salvó del pecado y no deja que sus hijos estén mendigando piedad, no estén llorando, estén desconsolados, pidiendo explicaciones. A veces nosotros los jóvenes queremos hacer una oración, le pedimos a Dios y parece que la oración simplemente es pedirle y pedirle y pedirle. Y sabes, una oración es una conversación. Tú conversas con un amigo, le cuentas todo. Haz lo mismo con Jesús. Cuéntale todo. Y si piensas que Dios, que Jesús no te ha respondido tu oración, pues estás equivocado. Él responde inmediatamente las oraciones. Si tú quieres una respuesta, quieres escuchar una respuesta inmediatamente, si Dios cree conveniente que es así, lo va a hacer. Pero si Dios cree conveniente que necesitas esperar un poco más al pedido que le has hecho, vas a esperar. Pero ya respondió tu oración. Ya dijo que aún no es tiempo. Espera un poco más. ¿Sabes, joven? La relación que tuvo vos con Ruth fue legal. Fue una relación sana, recta. Hoy empezamos algo, empezamos estudios, empezamos trabajo, empezamos una relación, empezamos a hacer un proyecto que tenemos planeado ya desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sabes? Hazlo para Dios, no lo hagas para ti. Sí, es así como Gladys dice. Muchos de nosotros tal vez nos están escuchando aquí, jóvenes, no sé de qué religión seas, tal vez seas adventista, mormón, católico, no sé. Pero en este día te queremos decir que nosotros no sabemos cómo estés demostrando tu religión, cómo estés demostrando, cómo estés atrayendo a las personas de acuerdo a tu comportamiento. Muchos dicen llamarse adventistas, pero al final puede ser que el examen estén plagiando, puede ser que por ahí un cigarrito no hace daño. Nosotros no te conocemos, no sabemos quién eres, pero queremos decirte algo. Si demuestras a Jesús en tu corazón, y no solamente en tu corazón, en tu comportamiento, en todas tus maneras de actuar, en todo tu vivir, yo creo que vas a dar un buen comportamiento, una buena impresión a todo el pueblo, para que traigamos a Jesús a nuestra iglesia, y así ellos pueden unirse a nuestra creencia. Si tienes algún problema, tienes alguna pregunta que no la puedes responder, que no puedes sacarte de dudas, preguntas y preguntas a todos, y no te dan la respuesta que tú quieres escuchar, el único que te puede dar esa respuesta es Jesús. No dudes en preguntárselo. No dudes en contarle lo que te pasó hace media hora atrás. No dudes en contarle lo que te pasó cuando eras niño, porque él lo sabe. Pero ¿sabes? A él le gusta que tú le cuentes, que tú tengas confianza hacia él y que lo consideres como un amigo. ¿Sabes? Así como nosotros te consideramos a ti como un amigo. Cuenta con Dios. Dios te bendiga, joven.